Peque 77, estamos acá, estamos con ustedes, ya sabés, acá, hermanito. MB04, Punta de Rieles Nuevo, vamos nosotros, Corona que Vin Diesel, con Hannah Montana vivimos felices. Menciono al Titi de nuevo, lo hice, los negritos feos no pueden morirse. A las 4 te va, 4 y media comiste. Hasta delincuencia, gordito, decile. ¿Entiende, cabrón, o no lo entendiste? Si estás petruchando, sos de lo más triste. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Este momento mi ley, yo estuve fuera de la ley. Con Bonnie and Clay, le pego a los Robin y Jay. A mí no me mire, estoy loco. Mi cara pegar una foto. Se rompe todo lo que toco. Lo poco me quiere ver roto. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Yo estuve fuera de la ley con Bonnie and Clay. Le pego a los Robin y Jay. Wow. A mí no me miro, estoy loco. Mi cara pegué con una foto. Se rompe todo lo que toco. Los patos me quieren ver roto. Le doy pa' delante, esa es mi religión. No creo una excusa, saludo al llorón. El nene de mami está lindo, soy yo. No salgo de casa, la cosa cambió. Ando pa' durarle, ven y dámelo. Soy un niño bueno, ahora sí Santa Claus. Me dio un chaleco, me dio una glow. Me dio un consejo, pues que mátalo. Como rondo, con la fofo, hasta el fondo, loco. ¿Qué será mi vida si está loco? ¿Qué será mi vida si me rompo? Vin Diesel, con Hannah Montana vivimos felices. Menciono al Titi de nuevo, lo hice, los negritos feos no pueden morirse. A las 4 te va, 4 y media comiste. Hasta delincuencia, gordito, decile. ¿Entiende, cabrón? ¿O no lo entendiste? Si estás patrullando, sos de lo más triste. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Este momento es mi ley. Estuve fuera de la ley, con Bonnie and Clay. Le pego a los Robin y Jay. A mí no me mire, estoy loco. Mi cara me dedicaron una foto. Se rompe todo lo que toco. No puedo ver quién me roto. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Yeah.